Thank you. Bomba, no te importa nada, solo quieres tirar bombas, mata personas inocentes, no te importa nada, solo quieres matar y matar y matar, matar como el nazi de John, matar y tirar más bombas, abajo los judíos, abajo, viva Palestina, viva Palestina, viva Palestina, viva Palestina, Palestina viva. Thank you.